Descubriendo el catolicismo. Información de interés. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes. El día de hoy vamos a conocer algo acerca sobre la Iglesia Universal del Reino de Dios. La Iglesia Universal del Reino de Dios fue fundada por Edir Macedo en Brasil en el año 1977, antes de autoproclamarse obispo. Macedo trabajó como cajero de la lotería del estado del Río de Janeiro. A los 20 años abandonó el catolicismo y se convirtió al pentecostalismo, ingresando a la denominada Iglesia Nova Vida. Permaneció allí durante 10 años antes de abandonarla, según dijo, por elitista. En 1977, junto a un grupo de amigos, abrió un pequeño local en un barrio pobre del Río de Janeiro. Se declaró obispo y fundó la Iglesia Universal del Reino de Dios. En los primeros tiempos apenas sobrevivía económicamente hasta que una feligresa vendió un terreno y le donó el dinero. En ese momento compró 10 minutos por día en la radio Río Metropolitana. Comenzó el éxito. The teen was born in her heart, so you see, when she founded the American Birth Control League. Exterminate, eliminate, erase that you can tolerate. Just stuck with the baby daily, grab his hands, his toes and feet. We don't want blacks, we just want whites, so let's just kill what we don't like. She never called herself a Nazi, but with him. En el año 1980 tenía varias horas de radio y una hora de televisión en el canal Río Tupi. Abrió un local en la ciudad de San Pablo en 1982. Compró la primera emisora radial, Río Copacabana. Su carisma, falta de límites y el uso de técnicas de manipulación produjeron una explosión en su iglesia y un crecimiento imparable. ¿En qué creen? Vamos a ver, ¿en qué creen los feligreses o los dirigentes de la Iglesia Universal del Reino de Dios? La Iglesia Universal es similar a otros evangélicos pentecostales. Por ejemplo, creen en la Deidad de Jesucristo, la Trinidad, la resurrección corporal de Jesucristo y la salvación por gracia a través de la fe. Sin embargo, Macedo incorporó nuevos elementos en su doctrina que poco tienen que ver con lo bíblico. Para sanarse venden piedras de la tumba de Jesús, el agua bendita del río Jordán, la rosa milagrosa, sal bendecida por el Espíritu Santo. Además, invitan a los fieles a participar de las reuniones y comer el pan bendecido para curar enfermedades. Actualmente existen más de 2.000 templos en todo Brasil, con un promedio de 6 millones de miembros. La doctrina central del obispo Macedo es la lucha contra los demonios y la teología de la prosperidad. La Iglesia Universal practica la liberación de demonios en los fieles. En todos sus tiempos se ora por la liberación de espíritus, tales como hechicería, adulterio, fornicación, celos, pleitos, envidias, borracheras, etc. En uno de sus libros del obispo Macedo dice que hay algunas enfermedades que caracterizan posesión por el diablo, claro, la neurosis, que es un ejemplo, de posición, dolores de cabeza constante, que es otro ejemplo de posesión demoníaca, según ellos, el insomnio, temor, desmayos o ataques, deseos suicidas, las enfermedades que los doctores no pueden descubrir, y vicios y depresiones. Además, culpa al demonio por la homosexualidad y el SIDA. Desde un principio, Edir Macedo, el fundador de esta secta, copió de los predicadores norteamericanos la llamada teología de la prosperidad, es decir, que los fieles deben entregar sus diezmos para no ser conducidos a las garras de Satanás. En la Iglesia Universal, las reuniones duran aproximadamente 2 horas, con la mitad del tiempo dedicado a la Biblia y la otra mitad a recaudar dinero. Así es, ¿cómo lo oyó? A recaudar dinero. Los seguidores de Macedo tienen que adherirse a las siguientes normas. Punto número 1, si quieres salir de la miseria, si quieres obtener un empleo, si quieres sanarte de una enfermedad, debes aportar tu diezmo. Punto número 2. Dios dijo, traed los diezmos. Cuando usted da su diezmo, Dios abre las ventanas del cielo y derrama bendiciones. Punto número 3. El diezmo no es solo de sueldo, también de su jubilación o su pensión, así como le escucha, de su jubilación o su pensión, en dado caso que ya no esté trabajando. Punto número 4. Si no aportas tu diezmo, el dinero va desapareciendo porque el demonio devorador ha entrado. Punto número 5. Saquen todas las monedas que ustedes tienen. Yo no quiero sacar 10 centavos. Eso no existe. Quiero todas las monedas porque ellas representan la miseria. Y punto número 6. Si diezmas, consigues trabajo. El diezmo no es una donación, es una devolución. Honra a Dios con tus bienes. Fíjese nada más. Esto es lo que la Iglesia Universal del Reino de Dios tiene como normas para adherirse a esta secta, implantadas ni más ni menos que por Edir Macedo, su fundador. Ahora vayamos a las recaudaciones millonarias. El tema de la recaudación de dinero se ha convertido en el mejor negocio de Macedo. A diferencia de otros cultos pentecostales que prometen a sus fieles la felicidad en el más allá, Macedo asegura que Dios dará las gratificaciones de sus fieles aquí en la tierra. De allí que si uno entrega más dinero, tendrá más posibilidades de ser rico en esta vida. Diversas organizaciones, incluyendo las asociaciones evangélicas del Brasil, han denunciado a Macedo por utilizar la manipulación como métodos para obtener dinero. En los suplementos económicos de los diarios brasileños se pueden leer este tipo de noticias. La Iglesia Universal factura más que Auto Latina. En un año la Iglesia tuvo una ganancia de 735 millones de dólares, mientras que Auto Latina solo 337 millones, siendo la mejor empresa privada del país. Así se lee en algunos titulares allá en Brasil sobre esta secta de la Iglesia Universal y sus ganancias. En menos de 20 años, Edir Macedo convirtió un pequeño local alquilado de un barrio humilde del Río de Janeiro en el más grande brasileño multinacional. Hoy, la Iglesia Universal cuenta con 6 millones de fieles, 1 millón y millones de ingresos anuales que producen, libre de impuestos. Tienen 3.000 templos distribuidos mayoritariamente en Brasil y 46 países de todo el mundo. Imagínese nada más. La Iglesia Universal cuenta en todos sus templos más de 2.000 solo en Brasil. Solo en Brasil hay 2.000 templos con 5 cultos por día donde los fieles son incentivados a donar su diezmo. Macedo ha organizado su empresa en forma piramidal. Él es el dueño. Lo siguen un grupo selecto de obispos que discuten 2 veces por año las políticas a seguir y más de 7.000 pastores que cobran un sueldo de $700. Reciben una casa y un auto cuando pastorean más de un templo, lo que se dice un negocio redondo. Hago la aclaración, estos obispos no son católicos, son de esta secta de la Iglesia Universal, porque a veces se confunde cuando decimos obispos, luego pueden decir, son los obispos de la Iglesia Católica, pero no, estos son los obispos, supuestos obispos, pastores de esta secta, la Iglesia Universal de Dios, con muchas, muchas ganancias. Algunos personajes vinculados a Macedo dicen que su sueño es convertir al Brasil en un estado religioso y gobernar con mano dura y mesiánica. Para que vean. Vamos a ver el poder de los medios y la política al respecto. Además de concentrar su capital en la expansión de sus templos, otra de las obsesiones de Macedo es ser el dueño más importante de medios de comunicación. Efectivamente, es el propietario de 2 periódicos con más de 1 millón de ejemplares, de 30 emisoras de radio y de la segunda red de televisión más importante del Brasil. En 1989 compró la tradicional cadena de televisión TV Record con 25 repetidoras en todo el país. En un principio la cadena televisiva se convirtió en un púlpito de 24 horas. Pero al poco tiempo contrató un servicio de noticias independiente. Adquirió los mejores films de Estados Unidos y obtuvo los derechos para televisar los partidos del Club San Pablo, uno de los equipos de fútbol más populares. Actualmente la televisora se ha convertido en un rival, en una rival de la famosa Red Globo. Además, en el exterior ha comprado y contratado emisoras en Portugal, Mozambique y Argentina. Otra de las áreas de interés y de poder de Macedo se encuentra en la política partidaria. Su participación comenzó en 1986. En 1986, cuando patrocinó varios candidatos a diputados que le prometieron beneficios para la iglesia. Para su iglesia, más bien dicho. Actualmente, esta iglesia universal presenta sus propios candidatos y en las últimas elecciones logró el ingreso de 34 diputados. Para el sociólogo brasileño Alexandre Fonseca, existen varios motivos para que los fieles no duden en votar los candidatos de la Iglesia Universal, pero sobre todo sobresale la idea de que son perseguidos. Ahora vemos las malversaciones de los fondos que se han recaudado. A mediados de 1990, la justicia brasileña comenzó a investigar al obispo Macedo y los negocios de la Iglesia Universal. En 1992, terminó preso durante 12 días acusado de defraudación y malversación, ya que su cuenta bancaria había acumulado más de 100 millones de dólares. Al final, sus abogados lograron la absolución en el proceso judicial. En 1995, Carlos Magnus de Miranda, un obispo disidente de la Iglesia Universal, es decir, un obispo que se alejó de la Iglesia Universal, relató que narcotraficantes colombianos habían entregado en 1989 varios millones de dólares para la compra de TV Record, la cadena televisiva que Macedo utilizaba para la iglesia, para el lavado de dinero del cartel de Cali, y utilizaba una doble contabilidad para evadir el fisco. La justicia comenzó a investigar a Macedo por fraude fiscal, extorsión a sus fieles para obtener contribuciones y lazos con el narcotráfico. El juez Guillermo Calmón allanó 12 locales de la secta y ordenó levantar el secreto bancario de las empresas y de los líderes de la Iglesia Universal. En estas circunstancias, la red televisiva Globo aprovechó y mostró en la pantalla una y otra vez imágenes del obispo Macedo enseñándole a sus pastores a pedir dinero. La red Globo obtuvo un video donde se observa en el escenario de un templo a un pastor de la Iglesia Universal del Reino de Dios pateando y rompiendo en pedazos la figura de la patrona del Brasil, Nuestra Señora de Aparecida. Ante la gravísima situación que irritó a millones de católicos brasileños, la Confederación Nacional de Obispos pidió a los fieles no responder los ataques y solo realizar actos de desagravio a la patrona del Brasil. La secta de Macedo está presente en más de 40 países por toda América Latina y en algunas ciudades de Estados Unidos, Europa, África y Asia. Poseen solo en Brasil un banco, dos periódicos, una revista, 30 emisoras de radio y la red televisiva TV Record con 25 repetidoras en todo el territorio. Y desde hace varios años la justicia y el gobierno del Brasil investigan a los líderes por presuntas vinculaciones con el cartel de Cali y el lavado de dinero. En 1990 instalaron el primer templo en Argentina. Hoy se han expandido por todo el territorio y han adquirido espacios en varias radios de todo el territorio argentino. La secta llegó a la Argentina en 1990. En un principio se instalaron más activamente en el interior del país, especialmente en las provincias del norte y la capital de Córdoba. Cuando se consolidaron, empezaron una actividad agresiva en la capital y Gran Buenos Aires con la apertura de gran cantidad de templos. A partir del crecimiento masivo en el país, compraron las 24 horas de programación de Radio Argentina, una AM con llegada a todo el territorio nacional, La radio tiene un formato similar a las emisoras brasileñas donde se promocionan las actividades de la Iglesia Universal. Parte del contenido de esta sección que usted está escuchando es cortesía de la Fundación SPES Bolívar 216, Buenos Aires, Argentina. Teléfono 5411-4343-7702. El material forma parte de su curso por email, El Fenómeno de las Sectas, auspiciado por el Arzobispado de Buenos Aires. Especialmente, mandamos un agradecimiento al licenciado José María Bamón, presidente. Así que católicos, católicos, mucho, mucho, mucho cuidado con las diferentes sectas que en los últimos tiempos se han estado propagando. Es tiempo de despertar. Católicos, infórmense, conozcan su fe. Conozcan su fe y sobre todo, vívanla. Hasta la próxima. Descubriendo el catolicismo. Información de interés.